Este 6 y 7 de noviembre se desafían los paradigmas educativos en Buenos Aires. Viví el octavo Congreso Internacional Innova Educa 21, EduHack, rompiendo paradigmas. Inscribite en 21.edu.ar, Universidad Siglo XXI, 30 años innovando la educación.